azules desfilar. Y atrás, hormigas con paraguas, alzándolas en aguas para poder saltar. Después, algún ratón vaquero, calándose el sombrero, dispuesto a disparar. Gracias.